Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El pasado 16 de febrero se cumplieron 46 meses de la desaparición de David Romo. Su madre, Alexandra Córdoba, estuvo en el programa Rayuela, en donde dio a conocer un proyecto que espera sea acogido por los candidatos a la presidencia del país. ¿De qué se trata? Escuche con atención. El proyecto en sí, que consta de, primero, crear un instituto para la búsqueda y para la investigación de personas desaparecidas, donde pueda tener absolutamente todo, tanto en la parte económica como en la parte de personal, de más recursos, únicamente para desaparecidos, no para otras prácticas que ellos las hacen. Y sobre todo que esta unidad esté bajo la veeduría de unos 3 familiares de personas desaparecidas. Aparte de eso, que la desaparición sea tipificada como un delito. Porque al momento es cierto, es tipificada, sí, pero la desaparición forzada, la que es por parte del Estado, la desaparición involuntaria, como es la nuestra, por agentes particulares, mientras no se terminen las investigaciones y se sepan los resultados, no sabremos si son o no por parte del Estado, pero al momento son por particulares. La propuesta se debe a que, a juzgar de Córdoba, pese a los acercamientos al presidente de la República y a otras autoridades y los reclamos constantes, la desaparición se sigue tratando como antes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.